El 8 de diciembre se cumplirá un nuevo aniversario del secuestro y la desaparición de 12 personas que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz, entre las que se encontraban tres madres del grupo inicial, Azucena Villaflor, Mari Ponce de Bianco y Esther Balestrino de Careaga, y las monjas francesas Ali Dumont y Leonie Duquet. El hecho ocurrió en 1977, cuando estaban a punto de sacar una solicitada denunciando las desapariciones forzadas de hijos y familiares. Otra de las madres de ese grupo, María del Rosario Cerruti, relató cómo fue el secuestro de dos de las madres.